Thank you. Son solo dos tiempos de cuarenta. petrifica. La sala sta elettrifica. La sala sta elettrifica. Wow. Thank you, you guys. Beautiful. Si fuimos nosotros tres nada más, eso fue un coche, un avión, si éramos nosotros tres nada más. Muy buen tema, muy buen tema. Mandamos un saludo.